Hace tiempo que no hablamos con este entrevistado, a ver si él se acuerda más que nosotros, Daniel Roca, del Partido Humanista, de la Unidad Popular, y ahora hay que decir también de la nueva alianza de izquierda que se ha creado y presentado. Buen día, Daniel, ¿cómo andás? Buen día, ¿cómo andan? Muy Qué bien, gusto muy estar de bien. nuevo. ¿Cómo andás vos como en esta realidad que tenés allí en Argentina también, ¿no? Ah, acá están zarpados los oligarcas burgueses, están de fiesta, ¿no? Tabla. Han logrado poner a un administrador de sus negocios que se anima a hacer todos los mandados, entonces, están de fiesta. Pero ha tenido algunas Claro, patinadas ya, ¿no? el pueblo estamos complicados. Seguro, seguro, seguro. La ley que quería él todavía no ha podido avanzar mucho. Sí, en verdad es el intento, para sintetizar, ¿no? Es el intento de una dictadura sin milicos. Ahí va. Es una dictadura burgués oligárquica. Cipaya, porque además totalmente sometida a la clase dominante occidental y especialmente norteamericana. Y en ese contexto, bueno, la idea es ver si doblegan definitivamente al pueblo argentino. Es un tema que está ahí, está en disputa, a ver si logran que el trabajador argentino ame que le pisen la cabeza, sienta que le pisan la cabeza y diga muchas gracias, gracias, muchas gracias. Es lo que está en disputa, ¿eh? Sinceramente les digo, porque no hay ningún motivo objetivo para que ocurra lo que está ocurriendo en la Argentina, desde lo material hasta lo político. No hay. Este es un país que es inexplicable que haya en medio de las praderas una sola persona que no esté bien alimentada. No hay modo de explicarlo, no hay, y menos en el siglo Claro. XXI y menos con la tecnología que se dispone. Si crece la pobreza en la Argentina, es porque gran parte del pueblo argentino ha tomado decididamente y repite y cree en lo que la clase dominante le impone a través de los medios y a través de la educación. Yo no le encuentro otra explicación. Claro. Y bueno, ayer, si vos, yo sé que escuchás la radio, hoy hablábamos del tema del hambre y los comedores, y del tema de la reaparición de Cristina Fernández, que no se había escuchado, desde hacía ya tiempo, ¿no? Sí, ayer me enviaron ese documento de Cristina. Yo vivo, permanentemente me escriben compañeros de todo lado, de todo tipo. Bueno, tuve algunas respuestas que supongo que a mis amigos kirchneristas no les habrá gustado, pero yo creo que todo esto ya está viejo, Sí, ya está viejo, ya sí. está. Sí. Acá lo que hay que hablar es cuando, para mi modo de ver las cosas, cuando pase todo esto de Milei, ¿qué es Sí. lo que va a venir después? ¿Qué es lo que va a venir después? Sí. Va a venir otro representante del orden burgués que va, llámese Axel Kicillof, llámese Juan Grabois, llámese, que va a tratar de enmendar todo el afano y el saqueo condicionante de la versión ultra patronal que gobernó, y el pueblo va a mejorar un poco, o esto va a servir para que se instale realmente en la sociedad argentina, se pueda instalar cuál es el conflicto que atraviesa Argentina, Uruguay y la humanidad, que es la sociedad de clases que debe ser superada. Claro, clarísimo, clarísimo. Y si se va a escuchar y se va a acercar y vamos todas las fuerzas que coincidimos en ese campo, como lo estamos haciendo en Uruguay, hacia un movimiento y un partido y una corriente y partidos que pongan en el centro la necesidad de superar el capitalismo y entrar a una sociedad socialista. Si eso no se instala, estamos girando todo el tiempo en una rueda, bueno, que es lo que pasa, ¿no? O sea, y eso hay que esto tiene que servir para instalar eso. No gobiernos que van a ayudar a los trabajadores. No las definiciones que hace el peronismo de que el movimiento obrero es la columna vertebral. No, mi amor, se terminaron las... Porque claro, el movimiento obrero es la columna vertebral, pero la cabeza es la burguesía. Entonces, no. Tiene que instalarse la lógica de que tenemos que ir hacia una sociedad humana, verdaderamente humana, donde todos seamos iguales, y la única manera es que todos trabajemos y que no haya explotados y explotadores. Y eso, que era una realidad clara se ha planteado hace 200 años, bueno, es lo que hay que volver a instalar, claramente. Está claro. Y estas coyunturas pueden servir para instalar eso. Ángeles, la vez pasada vi que le hicieron una nota a Castillo, el nuevo diputado que tiene la izquierda. Bueno, es un flaco interesantísimo. Soy coetáneo de él. Es gente muy interesante esa gente. Claro, no plantean cosas populares nada más, plantean modificar la sociedad de clase. Sí, exactamente. Por eso, y para dejar ya Argentina, ¿no? Y ver todos los temas nuestros que hay tanto, la expectativa esa que se ha sembrado, que ahora se va a juntar con Macri y que están negociando con Macri y Bullrich y todo lo demás, no sé si eso es nuevo o si ya... El que ha sostenido desde que empezó el gobierno a Milei no es el propio Macri y lo que él representa, sobre todo, ¿no? Sí, digamos que Milei tiene varios amos y entre los mismos burgueses y capitalistas hay todo tipo de competencia y todo tipo de disputas por quién tiene más poder. Pero en realidad para mí son como... Vieron que, o sea, toda película tiene lo que se pone en escena y atrás tiene un backstage, tiene un armado. Sí, sí. Bueno, hay cosas que se hacen que son para la tribuna, que son... O sea, lo que está de fondo no es eso. Acá lo que está de fondo es lo que decía al principio. Creo que lo que tenemos que atender nosotros y no irnos detrás de esas cuestiones de cúpulas que van, vienen, que se pelean, que no se pelean, porque en realidad los marean a todos. Cuando se critica que el pueblo argentino a quien votó, hago una pregunta. ¿Qué hace hoy Daniel Scioli en el gobierno de este tipo, que gran parte del peronismo o de kirchnerismo, como me decía a mí, no apoyes al frente de izquierda, Roca, porque tenemos que... Lo importante hoy es sacarnos el fascismo, porque viene el fascismo. Por supuesto que yo en mi caso apoyé en mi casa al frente de izquierda de una, en todo sentido. Ahora, ¿qué pasa? Te dicen eso porque son distintos... Y como uno de tus pichones, el que todavía se pasa el video de lo que Scioli, ¿se acuerdan ustedes? No, le dijo a Macri, ¿no? Resulta que ahora te pasás al gobierno a ser un secretario del gobierno de Milei. ¿Cómo es este asunto? Y la cantidad de funcionarios que tiene, que quedaron del gobierno anterior, que algunos son los que están en relación con el Fondo Monetario Internacional, la está teniendo un tipo que estaba con Massa. El INDEC lo maneja el hijo de... ¿Cómo me sale el nombre ahora? Fue candidato de La Baña, el hijo de La Baña. Ajá. Sigue estando manejando el Instituto de Estadística y Censo. O sea, déjense de joder, señores burgueses. A mí personalmente me tienen podrido. Vamos por las cosas de fondo. Basta atender al juego de cúpula. Uno nunca lo hizo, pero es momento de hablar claro. Sí. Porque parece insólito que gobierne Milei y se culpa al pueblo de lo que votó, de que el pueblo votó a Milei. No, señor. Acá los responsables son las dirigencias progresistas también. Y eso hay que decirlo claramente. Algo parecido a lo que nos pasa en Uruguay. Bueno, justamente te iba a decir, como forma de ir pasando lo nuestro, nosotros tenemos experiencia y seguramente lo que está pasando en Argentina reafirma muchas cosas, ¿no? Y sí. Lo que pasa es que, bueno, Ángeles, si tenemos partidos comunistas que no cuestionan más el capitalismo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué más se puede decir? Entonces, por eso que me parece espectacular que nosotros salgamos a disputar en Uruguay con una posición clara, clara, antiimperialista y anticapitalista, la disputa de qué es ser de izquierda y qué no ser de izquierda. Exactamente. Bueno, y en estos últimos días, semanas, hemos tenido novedades, sabemos que seguís muy atentamente todo lo que está sucediendo acá, pero la presentación de una nueva alianza de izquierda, que es como es eso que hemos venido hablando y lo hemos hablado contigo también, Daniel, la necesidad de la reconstrucción de la izquierda, da un paso muy importante, ¿no? Sí, la verdad que es una enorme alegría. Creo que no tenemos otro destino que no sea la construcción común y diversa de todos los que queremos superar esta sociedad prehistórica y violenta, que tiene que ser superada. Lo que pasa que, claro, ¿no? Ya se dijo en su momento, que volver a repetirlo, ¿no? ¿Qué tiempos serán los que vivimos que nos hemos convertido defensores de lo obvio, ¿no? Decía Bertolt Brecht. Y nosotros nos encontramos permanentemente repitiendo lo mismo. Bueno, discúlpenos, pero lo que pasa en la sociedad es siempre lo mismo. Entonces, si vos vivís en una sociedad cada vez más, a nivel mundial además, cada vez más violenta, las crisis del capitalismo ya no son crisis del capitalismo, es el caos que genera el mismo capitalismo que no puede y no va a resolver jamás los problemas básicos de la humanidad, Ángeles. Porque el capitalista básicamente confunde deseo con necesidad. ¿Qué puede sentir uno? Yo soy anarquista de los 17 años. ¿Vos sabés el insulto que es? Pero que es para los luchadores históricos de todas las épocas del anarquismo, en los que a mí fueron fuente de inspiración en medio de la dictadura uruguaya. ¿Vos sabés lo que la patada en las amígdalas que es escuchar que hay un anarcocapitalista? Cuando eso es un oxímoron, es un imposible. ¿Cómo un anarquista va a querer un amo y un patrón? Que es la base, la crítica a la sociedad capitalista, el anarcocomunismo. ¿Cómo va a haber anarcocapitalismo? Bueno, nos toman el pelo, pero ese tipo de consignas sirven para manipular a las nuevas generaciones. Hoy los rebeldes, hoy hay jóvenes que se sienten rebeldes defendiendo a fondo la ideología que le pisa la cabeza. Y eso tiene sus consecuencias. Sí. Porque acá en Argentina vemos gente que le están subiendo el boleto 40 veces, 30 veces el transporte, y muchos dicen, no, bueno, pero está bien, ¿eh? Porque había que subir, porque lo otro era una joda. Cuando en realidad era lo otro, era salario indirecto que te ponían en el bolsillo, porque hay que facilitar el transporte para que la sociedad funcione y se comercie más, se viaje más, se estudie más, se trabaje más, te acerques más a tus seres queridos, te muevas. En otros lugares es hasta gratis el transporte. Entonces, ese tipo de lógicas son las que definitivamente tenemos que combatir y tenemos que repetir cosas que tenemos que repetir hasta el cansancio. Y una de esas es la unidad de la izquierda, ¿sí?, en una dirección clara, antiimperialista, anticapitalista y popular. Y eso es lo que estamos haciendo. Para mí ha sido una enorme alegría cuando se confirmó los avances que fueron en este verano, fin de año, este verano. Vi la entrevista que le hicieron en ese programa de Canal 12 a los de la Fórmula. Me pareció todo excelente. Tenemos una enorme oportunidad de, y además para adelante, ¿no? También, más sí, allá de lo electoral también, ¿no? Exactamente. Y lo que uno pudo ver después, a la medida de lo que ha sido la atención de la prensa a este tipo de propuestas, tuvo repercusión, ¿no? Sí, yo no sé qué más ustedes vieron ustedes. Yo enseguida, además, por ejemplo, me metí en el canal de YouTube de la entrevista de ese programa, me puse a escribir, porque bueno, es lo que puedo aportar desde acá, ¿no? Claro. Porque enseguida aparecen los que te... A mí me causa mucha gracia cada vez, sinceramente me divierte, ¿no? Cada vez que nos dicen, bueno, pero ustedes, a la izquierda acá le dicen lo mismo. Sí. Pero a ver, ¿cuál es el ejemplo en el mundo? Exacto. ¿Cuál es el ejemplo en el mundo de lo que ustedes proponen? Y yo te diría, respondeme vos, ¿en qué lugar gobiernan los trabajadores? Decime, si vos me decís en qué lugar hay una sola clase social y gobiernan los trabajadores, ¿no te das cuenta que vos me estás preguntando a mí en el siglo XXI? Es como preguntar en la Edad Media, ¿y en qué lugar, en qué mundo hay una sociedad donde gobiernan los burgueses? Y falta, mi amigo, todavía no se ha concretado. Sí, lo que pasa es que superar la sociedad de clases es entrar en la verdadera historia de la humanidad. Nuestro humanismo surgió en los 60 con ese propósito, intentar aportar en la dirección de los acontecimientos, y por eso nos desparramamos en el mundo, para entrar en la verdadera historia humana, que es una sociedad que tiene que superar esta brutalidad de la sociedad de clases. ¿Por qué unos tienen que oprimir a otros? ¿De dónde sale esa lógica? ¿Por qué se naturaliza esa brutalidad? Porque además las consecuencias que tienen cotidianas, desde lo más íntimo, desde lo más básico, que es ir con dolor en el estómago, vivir en una sociedad donde vos vas con el dolor en el estómago, trabaje donde trabaje, porque te puede cagar a pedos del patrón, porque te pueden echar, porque tenés que agachar la cabeza. Esa es la costumbre cotidiana, ¿eh? Sí. Hasta las consecuencias más brutales de lo que sabemos. Bueno, ustedes hoy hablaban de Haití, o sea, lo que genera el capitalismo en países enteros que arrasa. Y la pregunta es, ¿por qué tiene que existir esa brutalidad cuando toda producción de lo que vos quieras, manzana, cebolla, zapallo, zapatos o autos, Sí. toda producción de objetos, toda producción de conocimientos y todo servicio se puede hacer sin necesidad de que haya una patronal que no labure? No es necesario que exista la patronal. Yo voy a una universidad pública acá, vamos a un hospital público, funciona, te atienden, se hace de todo, no tiene dueño, tiene alguien que coordina, tiene salarios diferentes y está bien porque hay diferentes tareas, diferente capacitación, pero no hay la necesidad de que alguien sea un dueño. Y cierro acá con esto, y el mundo lo manejan hoy, los tipos que son los dueños de las cosas, no saben hacer nada porque son los dueños de los paquetes accionarios de los grandes fondos de inversión. El capitalismo que ha girado hacia el sistema, hacia la parte financiera, como decía Silo hace 50 años, los que no producen absolutamente nada, que son los del sistema financiero privado, se han adueñado de todo. Entonces, mirá si será necesario la unidad de aquellos que tenemos esa concepción de que hay que superar el capitalismo, de que generemos una opción que aproveche las elecciones para un nuevo mensaje que, a mi modo de ver, sobre todo, tiene que llegarle a las nuevas generaciones y tiene que llegarle, por supuesto, a todos los oprimidos del Uruguay. Aunque no se capte, para mí es necesario como un desierto tener agua, porque es lo único que nos puede abrir el futuro. Yo lamento muchísimo el estado paupérrimo la entrega que ha hecho la izquierda, la mal llamada, la izquierda capitalista, digamos así, de este modo, que hoy es lamentable pensar, hoy un joven que se acerca a su grupo, ¿de qué van a hablar? ¿Qué pueden cuestionar? No pueden cuestionar nada. Tienen Sí. que, no, no se pueden oponer a nada, ni a las, ni, ni a, no, no pueden sumarse, ni siquiera se pueden sumar con gusto a esta campaña que estamos haciendo nosotros y compartiendo con tantos otros de la reforma a la seguridad social. Daniel, buen día, ¿cómo estás? Y en este ¿Cómo estás, desafío, Marcelo? bien, bien, en este desafío justamente que se viene para la Unidad Popular Frente de Trabajadores, justamente está volver a estar en el Parlamento, pero ¿por dónde transitar, basándonos en toda esta realidad que nos estás contando? Y a mí me parece que la unidad tiene que darse en todos los campos, que de hecho se da, y es lo que se ha comentado, y es lo que uno, lo, es la experiencia que tenemos. Nosotros hay compañeros que hoy coincidimos en este frente político, pero que históricamente se han militado juntos en lo sindical. Yo con algunos de ellos he sido compañeros en cooperativas de ayuda mutua, y con lo que implicaba estar en la FUGBA y participar en actividades sociales y en actividades de denuncia y actividades de todo tipo de la FUGBA. Entonces me parece que es eso. Creo que le damos también como coherencia y hacemos más integral una unidad que ya se da en otros campos. Concretamente, como les decía, muchas veces en lo barrial, en las Sí. campañas que se hacen de diferente tipo y en lo sindical también, ¿no? Ahora, no sirve que la izquierda esté en el Parlamento, el sistema, y obviamente hay que enfrentar hasta los grandes medios de comunicación también. Yo creo que nos sirve en la medida que le damos también la utilidad que tiene que tener, ¿no? Ser un. Y disculpa que hoy vuelvo al planteo de rescato del pensamiento de nuestro fundador Silo, porque, bueno, es algo con lo que adhiero, obviamente, y me expreso como humanista. No, no es mi opinión solo personal. Silo, en un libro muy interesante que se llama Cartas a mis amigos, que un libro para mí muy, muy, muy extraordinario en el campo social, decía: un diputado que accede al Parlamento, ¿qué es un diputado para un humanista? Es un revolucionario que accede a la banca, lleva las contradicciones a ese espacio del sistema, pero también desarrolla una actividad fuera de él, de agitación, ¿sí? Para generar más conciencia de que esa es la sociedad que tiene que ser superada. Y ese es el esquema que tiene que ser superado. Y me parece que eso es a lo que vamos. Ustedes saben que yo, cuando estamos lejos de las elecciones, soy muy optimista. Después, a medida que va próximo, bueno, la realidad me va marcando cosas. Pero yo creo que si nosotros, a ver, estamos en totales ventajas, sabemos que económicamente, bueno, somos, a la escala que tienen ellos, somos indigentes. Pero aún así, si todos los grupos que pertenecen a esta alianza podemos potenciarnos, cada uno pone lo mejor y llega a los lugares donde puede llegar de la mejor manera. Yo creo que podemos dar una sorpresita y, por supuesto, eso luego confirmarlo además en la gestión que hagamos, que ya fue muy buena la vez anterior y que esta vez encima puede ser, yo creo que encuentra aún más mejores condiciones por el contraste que se puede marcar entre lo que puede hacer una bancada como la nuestra a lo que están haciendo los partidos que están hoy en el gobierno, y que, bueno, al Frente Amplio cada vez, a mi modo de ver, en muchos aspectos se diferencia cada vez menos. E insisto, la posición que han tomado con la reforma de la seguridad social es evidencia de lo que estoy diciendo, ¿no? Muy bien, Daniel, ¿nos esperás un momentito? Mientras hacemos una pausa. No. Seguida seguimos. Estoy acelerado y vieron porque estoy escuchando la radio de las 7 de la mañana. Por eso. Sos parte de esta. Estás sentado acá. Seguimos claro. Enseguida, Daniel. Seguimos conversando con Daniel Roca del Partido Humanista, Unidad Popular, Frente de Trabajadores. Vamos con algunos mensajes. Yamandú dice: grandioso análisis conceptual de los cambios latinos al gran pueblo argentino. Salud, si hacemos siempre lo mismo, es que perdimos el rumbo. Los pueblos no se equivocan, los confunden cúpulas, los partidos comunistas capitalistas, es un oxímoron. Grandiosa síntesis de cómo mantener el status quo, el progresismo impecable, dice Yamandú. Raúl dice: buenos días, felicidad, clarito y verdadero, fui excluido en AFE por sectores de izquierda, entre comillas pone, por no aceptar darle el beso a la derecha y mantener mi línea ensañada por la tortura de la dictadura. Gracias por el gran sí a la vida posible, si no, fíjense dónde está AFE hoy, dice Raúl en este mensaje. Bueno, Daniel, estamos por supuesto también queriendo conversar contigo sobre cómo ves la marcha de la recolección de firmas y la discusión que se ha abierto, las salidas de los que defienden una seguridad social para la AFAP, que sea negocio para la AFAP. Aprovechamos a decir que FUGBAN está convocando para el 26 de febrero a un acto conmemorando 40 años del primer referéndum a nivel nacional, que fue histórico, donde juntaron en un día 330.000 firmas, ¿no? Nosotros estaremos la semana que viene hablando del tema, pero está bueno traerlo en este momento, este hecho histórico, ¿no? Pero ¿cómo lo ves vos y cómo ves a los del lado de enfrente? ¿Cómo están saliendo? Bueno, los otros días, en el programa que hace Julio de la Llana, se llama Encuentro con la Verdad en Rocha, él compartió, y yo no lo había visto, lo compartió, lo que hizo Mieres, la salida última sí. reciente de Mieres, sí. que me pareció de una caradurez absoluta, ¿no? Y cuando terminaba de ver eso, uno decía, bueno, ¿dónde está el derecho a réplica? Porque inmediatamente de desaparición de Mieres, si hubieran los mismos espacios, los espacios para que las compañeras y compañeros de ATCS, del Mondes, pudieran llegar a la población, la cosa se emparejaría, pero está, o sea, con ese discurso de decir, ¿no?, que se le está secuestrando los fondos a los jubilados, que hablando del déficit y de que los aportes patronales, los aportes de los trabajadores tendrían que ser el doble, cuando no, señor, usted está mintiendo. Acá lo que se además, la jubilación es una cuestión que se resuelve, y las pensiones, en definitiva, como está escrito en la Constitución, por rentas generales. El problema está en que, distribuir la renta y distribuir los ingresos en la población siempre hace que haya un sector minoritario que los disminuya. Y no se puede decir eso, además, amigas y amigos. Y acá vuelvo, hago el salto con lo que expresaron los compañeros en ese programa que estuvieron en la televisión, donde pusieron en el centro el tema de la deuda externa. Un país que paga entre 2.500 y 3.000 millones de dólares por intereses de la deuda externa y por lo que implica la deuda externa, no puede ser que se plantee como un problema el tema de los jubilados, ¿no? Pero bueno, eso que vi ahí me pareció... Nada, por algo también están saliendo, ¿no? Y me parece que se acerca la fecha. Yo no sé si ustedes tienen el dato reciente de en qué números está de firmas. Lo último fue 150 y pico de miles, 153.000, una cosa así, ¿no? De todas maneras, lo que se ha resaltado es que hay mucha papeleta en la vuelta que no ha sido retornada. O sea, que puede haber más firmas, sin duda que las hay, ya recogidas, sí. Pero que se está haciendo hincapié en que hay que salir a buscar más firmas. Todo el mundo dice, las firmas están, está claro que ya hoy es menos necesario fundamentar por qué y explicar, la gente ya está más informada, pero de todas maneras hay que salir a buscar las firmas, si no, no hay vuelta. Incluso hubo, el otro día decía un compañero, vos te pones en una feria a juntar firmas y la gente pasa por al lado tuyo. Si vos no le decís nada, sigue de largo. Ahora, si vos le decís, ¿no quieres firmar? Sí, cómo no. Como que tenés que encarar a la gente, ¿no? Sí, también el dato que me llega, por ahí en algunos lugares del interior está un poco más reticente la gente, pero... A ver, hay una tradición que la sabemos, ¿no? Que es, no sé cuánto tiene de tradición, cuánto tiene de mito, pero uno la ha verificado y también pasó con otras consultas. Al final siempre hacemos una arremetida a los uruguayos, sí, digamos, sí. ¿No? A mí me parece que para lo que hay que juntar, si estamos en esa cifra y con lo que falta de retornar, que el Partido Humanista va a haber pasado un tercio de los que ha juntado, me parece que sí, que... No está nada mal tener 150.000 en la mano a esta fecha, teniendo en cuenta qué tipo de conflicto es, cómo está instalado y la arremetida que se puede hacer. Nos quedan todavía a la fecha, nos quedan más de 2 meses, ¿no? Sí, exacto. Bueno, pero la salida... Estamos en el verano, sí. El carnaval, el receso, en fin, esas cosas, ¿no? Que tiene sus ventajas también, porque vos tenés... Decís, hay carnaval. Bueno, hay tablados. Nos dicen que en los tablados se está juntando firmas. ¿A dónde se va? Ahí en la primera de mayo, en el velódromo, en el Teatro de Verano, en la Rambla, se ve la gente, ¿no? Firmando en esos lugares también. Pero no hay que perder tiempo, ¿no? Hay que seguir en la búsqueda. Y después también otra cosa que nos ha pasado, me ha pasado parando gente y creo que nos ha pasado a todos, son esos que la tienen que pensar un poco más. Sí. ¿No? Que de cada 25 se da, ¿eh? Pero ya hablaron como, la tengo que pensar un poco más. Bueno, pensala, qué sé yo. Me parece que esos van a caer más adelante también. Sí, ¿no? Sin duda que sí. Bueno, por supuesto que sabemos que ustedes están participando acá en la recolección de firmas en distintas actividades, pero también queríamos tener contigo un momento para hablar de la campaña internacional que están haciendo ustedes, ¿no? Yo te compartí el lanzamiento que hemos hecho, la aprobación que hemos hecho del nuevo funcionamiento de la Internacional Humanista, lo cual nos permite nuevamente reabrir un ámbito que nos parece fundamental de influencia nuestra y abierto a todo tipo de organizaciones, de personas y de partidos. Para aquellos que tenemos como objetivo el mundo, transformar el mundo, no un país, un lugar nada más, nos parece muy importante tener ese marco de la Internacional Humanista, cuyos principios están basados en el documento humanista y más o menos lo que yo dije al principio hoy, en cuanto a que la necesidad de superar el capitalismo, bueno, en fin, todas esas cosas que hacen a lo básico, de los puntos básicos del humanismo, la democracia real, la no violencia, la convergencia de la diversidad, un mundo diverso, diverso en etnias, costumbres, en lo que ustedes quieran, pero que tenga como signo, como objetivo, que no puede haber humanización si no se supera esta sociedad donde unos explotan a otros. Así que bueno, quería comentarlo porque seguramente en la medida que empecemos a desplegar las actividades, ahora vamos a tener un encuentro a principios de marzo con amigos, con miembros plenos de todo el mundo, donde se van a decidir en una asamblea que vamos a hacer, en un encuentro, cuáles van a ser esos primeros pasos puntuales, cuáles van a ser esas primeras actividades que, insisto, están destinadas ya a otras organizaciones. En el caso de los partidos que estamos acá, bueno, muchos o están en la construcción de sus internacionales, como sabemos, tienen sus marcos, pero pensemos que hay un montón de organizaciones y de intentos en el mundo, de organizaciones que no tienen un marco internacional, a veces ni siquiera regional, y es una de las cosas también que debilita. Para nosotros, crear una referencia humanista, anticapitalista, porque también hay mucho humanismo, ¿verdad?, que han manipulado la palabra, como manipulan el anarquismo, como manipulan las otras, que en realidad son organizaciones que trabajan para sostener el sistema. Nos parece que ese marco, tenerlo de nuevo, nos parecía importante. Y bueno, le hemos dado justamente nacimiento el fin de semana que pasó. Daniel, ¿y cómo se prepara el Partido Humanista del Uruguay de cara a lo que se viene? Acá, en nuestro país. Y bueno, mira, para empezar, primero sabiendo cuál es el momento nuestro como organización. Nosotros no estamos en uno de los mejores momentos nuestros, hemos tenido mejores momentos antes de participación en cantidad y en calidad. Ahora, ¿qué pasaba? ¿O qué pasa? Es tan importante como a tu organización, la que estás vos, la tuya, la de tu bandera, le va bien, crece, se desarrolla, como le va bien al ámbito mayor en el que está incluida. Entonces, al Partido Humanista, si piensa en el Partido Humanista egoístamente, lo mejor que le puede pasar es que el ámbito en el que está incluido avance y crezca, porque de algún modo es el ámbito que te permite crecer. Entonces, este acierto que hemos logrado, ¿ustedes imaginan lo que sería ir a elecciones, por ejemplo, el PT por un lado, los compañeros de Frente de Trabajadores por otro, y nosotros por otro, tres listas diferentes en interna, tres actos distintos, tres programas diferentes? Explíqueme para qué. Entonces, esa unidad fortalece. Hay una energía innecesaria hacia los costados. Nos unimos para crecer. Les digo, hay amigos que con esto han estado se están entusiasmando. Sí. ¿Por qué? Y porque aporta mucho al tema. Es muy importante. Además, es algo que se nos venía reclamando hace tiempo, que se ampliara esa unidad. Sí. Hemos visto eso mismo que ves vos. Va a terminar. Sí. Gente que se entusiasma con esto. Eso lo hemos visto. Sí, sí. Sí, claramente. Pero te puedo dar nombre y apellido, no quiero exponerlos. Sí, sí. Sí. Porque también hemos pasado por ese otro tipo de experiencia. Y yo creo que, claro, ¿ahora qué pasa? Así como se decía, bueno, ¿pero para qué? ¿Para qué queremos tener parlamentarios? Bueno, para generar más conciencia en la sociedad, para mejorar los niveles de lucha y de agitación. Perfecto. ¿Y para qué la unidad, entonces, entre todas estas concepciones? Bueno, para eso mismo. ¿Qué requiere de eso? Requiere también de confianza entre los grupos. ¿Por qué? Porque todos sabemos que en las concepciones de querer cambiar la sociedad, todos tenemos nuestro librito. Y si uno está parado en un librito, por algo está. Y ese librito, uno cree siempre que es el mejor. Y si no, estaría en otro lado. Mirá qué novedad. ¿Cuál es la novedad? O uno elige contra uno mismo. Ahora, también tener esa amplitud de saber que en el caso de la UP tenemos un programa, en el caso de esta alianza tenemos una plataforma, pero que además el acuerdo, que eso me parece extraordinario, el acuerdo de que la representación que se obtenga de las bancas la vamos a compartir, para mí son los signos de que tenemos las actitudes adecuadas para una sociedad socialista, amigos, ¿eh? Porque todos estamos atravesados por el capitalismo, todos nos hemos formado en el capitalismo. Y de última, el capitalismo que fomenta fragmentación, lo tuyo, el egoísmo, el individualismo, y todos estamos atravesados por eso. Entonces a mí es muy auspicioso esto que estamos haciendo, y les digo, nos entusiasma. Y dentro de eso es que el Partido Humanista diseña sus actividades. Así que bueno, ahora lo que estamos... Lo que tenemos ahora en el horizonte es que tenemos un acto ahora a mediados de marzo, ¿verdad? Sí, exactamente, que se va a venir toda una agenda allí, que te vamos a tener por acá, por lo que nos enterábamos, ¿no? Sí, sí, y que Jorge estaba adelantando, pero no dio detalles. Ayer hubo una reunión y seguramente nos va a mandar un audio más tarde comentándonos que creo que va a haber algunas actividades intermedias con cara a esa fecha, pero no dio ningún detalle. Anoche hubo reunión de la coordinación de Unidad Popular Frente de Trabajadores. Esperamos la comunicación esa. Antes de terminar esta conversación, hay que decir alguna palabra sobre lo que está sucediendo en Medio Oriente. Mientras estamos hablando nosotros nos llega que están bombardeando en este momento nuevamente la Franja de Gaza, que las tropas israelíes entraron a un hospital, que dejaron a la gente en CTI sin médicos por el operativo, y cosas de este tipo, además informando que gracias a un operativo de inteligencia israelí fue que lograron meterse ahí, porque ahí están los terroristas, y bueno, todo el verso de siempre, ¿no? Sí, a mí me deja sin... Pensaba en el acto que vamos a tener el 15 y decía la compañera, el compañero de nosotros que hable, tiene que subir, tenemos que tener la bandera de Palestina encima, ¿no? Sí, sí. Tenemos que llevar ese acto porque... Ya, ¿qué más se puede decir del tema? Yo en la radio estuve hace... Me acuerdo cuando estuve por el 2004, 2005, la primera vez que fui, me acuerdo que una de las cosas que comenté, ya en aquella época... era que algún día los humanistas pensábamos que en el Museo de la Prehistoria Humana cuando se ponga en el Museo de la Prehistoria Humana lo que fue el nazismo y lo que fue el fascismo en general, al lado tiene que estar lo que ha sido el sionismo. Sí. Porque yo lo pongo al mismo nivel. Y algunas opiniones me las prefiero reservar. Sí. Por cuestiones que la época no da. Te entendemos. Las prefiero reservar. Creo que estamos entendiendo todo de qué va esto. La verdad, nada. Habría que parar el mundo, pero bueno, estamos habituados a que todo funcione como... a que este mundo no lo podamos parar. No podemos decretar una huelga general mundial y que, bueno, se paren las guerras, se paren. No podemos porque no tenemos la unidad de los de abajo. No tenemos la unidad de los de abajo para luchar por cosas más simples. Yo lo que puedo decir es que... disculpe que pegue el salto a otro tema, pero para mí es fundamental. Lucha de clases no hay toda la que queremos, sin duda. Ahora, opresión de clase es bestial. Es como dijo Warren Buffett, hay una guerra de clases y la nuestra, la de los ricos, es la que va ganando. Y los ricos son asesinos. Por eso cuando vean Gaza, cada vez que escuches que te digan... y los pobres te matan por 2 pesos, los pichi te pegan un tiro por robarte unas zapatillas. Bien puede ser que en algún... sí, sí, es cierto, en algunos casos. ¿Vos viste lo que hacen los ricos? Sí. ¿Vos viste lo que hacen los ricos? Cuando vos veas Gaza es la clase alta de ese país y de la OTAN la que está asesinando Palestina, la quieren arrasar. Hasta allá hay proyectos de las viviendas que van a construir y los consorcios inmobiliarios que piensan hacer en las tierras que van a terminar usurpando. Hace rato, y lo confesó Netanyahu hace un tiempo en una reunión que vi, quieren un solo Israel para ellos. Entonces, los ricos cuando roban de caño y salen a asesinar, lo hacen en nombre de los ejércitos nacionales que son su brazo armado. ¿Qué es sino lo que están haciendo en Palestina? ¿Qué es lo que están haciendo en lo que hicieron en Afganistán y lo que hacen en todas partes del mundo cuando llevan sus conflictos y sus muchachos a asesinar y a robar en tierras lejanas? Yo he visto, se pueden ver en Siria, uno ve los soldados norteamericanos protegiendo los pozos de petróleo, porque en Siria ocupan el 30% del territorio o el 20%, pero se insertaron en la zona estrictamente petrolera. Ahí están robando los ricos, la clase burguesa es una clase asesina, lo que no te mata directamente, te mata a través de su brazo armado. Pero en la que nos han impuesto, no, los ricos solo roban de guante blanco. A nivel mundial, no, los ricos en nuestro país, sí, pues nosotros no pertenecemos a los ricos imperialistas, porque somos, ¿verdad?, naciones al revés, coloniales, pero los ricos sí. Y ahí están los ricos asesinando, ahí están los ricos asesinando niños, ahí están los ricos, eso es lo que están haciendo. La clase alta es lo que hace es eso, y disfrutan de eso además, porque son racistas, porque ellos son racistas y ellos son resentidos, y porque hay un sector de la sociedad que tiene odio de clase. No tolera que alguien de otro aspecto físico, que alguien que venga de abajo se le ponga a la par. Son supremacistas y son racistas. Sí. Y eso es lo que pasa. La verdad, discúlpenme que no puedo hacer un análisis muy muy razonable. No, lo de Palestina no es para razonar, es para mandarlos, es para denunciarlos por genocida de principio a fin, y sabemos hace rato, porque en Uruguay se ha intentado, que lo que tiene que funcionar, pero no lo podemos organizar, no nos dan la fuerza, no podemos estar en 200 temas, hay que boicotear a Israel económicamente, y hay que boicotearlo en todos los... Yo lo hago cuando siempre que puedo. He recibido censura en redes sociales, debo decirlo. Me han amenazado de que no comparta más cosas porque me van a dar de baja. Ayer recibí una en Twitter, concretamente, por eso pensé que la cuenta la tenía cancelada. Hoy entré, no se puede. Yo comparto lo de Palestina Hoy, Palestina Libre, varias páginas de internet, porque encima te censuran. Ustedes vieron que, o sea, acá en Argentina, y cierro con esto, en Milei, ustedes vieron lo que está haciendo con Israel. Sí, sí. Y el principal canal de noticias de Argentina, bancado por Macri, que es la nación más, tiene la bandera argentina y la bandera de Israel al lado. Y nosotros tenemos que bancarnos en Occidente. En Occidente no tenemos que bancar que uno no pueda ver un deportista ruso porque la bandera rusa te la sacan, y la bandera de los israelíes no la sacan cuando un es deportista... Todo muy explícito en esta época, todo explícito. Daniel Roca, Partido Humanista. Muchas gracias por este tiempo y la próxima te esperamos acá, ¿no? Nos vemos pronto, como siempre dejo un teléfono, sí, dejo un teléfono, sí, para toda aquel que se quiera conectar con nosotros, que quiera saber más del Partido Humanista, que se quiera sumar, informarse, el 098-00-1969. Un abrazo grande y a toda la audiencia lo mismo. Abrazo para chau, vos chau. También, Daniel, gracias. Chao, chao.